بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم Alá, no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, el viviente que nunca muere, el sustentador de toda la creación. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Él es quien te ha revelado el libro, el Corán, con la verdad, oh Muhammad, confirmando los libros que lo precedieron y quien reveló la Torá y el Evangelio. وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ Los cuales fueron con anterioridad una guía para los hombres, y Él es quien ha revelado todo aquello que distingue la verdad de la falsedad. En verdad, quienes rechazan las revelaciones de Allah tendrán un castigo severo. Y Allah es poderoso, capaz de castigar duramente a quienes lo desobedecen. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis samaa. Nada de lo que hay en la tierra y en el cielo puede escaparse al conocimiento de Allah. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Él es quien os da la forma que quiere en el vientre materno. No hay ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto Él, el poderoso, el sabio. Huwa alladhi أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Él es quien te ha revelado el libro, oh Muhammad. En él hay leyes claras que son la base del libro, y otras que aceptan diferentes interpretaciones. Aquellos cuyos corazones se desvían de la verdad siguen las que admiten distintas interpretaciones con el fin de sembrar dudas y divergencias entre la gente y darles el significado que ellos desean. Sin embargo, solo Allah conoce su verdadera interpretación. Mas quienes tienen un conocimiento profundo dicen: creemos en él, el Corán. Todo él procede de nuestro Señor. Pero solo reflexionan los hombres de buen juicio. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Y dicen: Señor, no dejes que nuestros corazones se desvíen después de habernos guiado, y concédenos tu misericordia. Ciertamente, tú eres quien concede lo que quiere a quien quiere, sin límite alguno. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Señor, tú eres quien reunirás a todos los hombres el día sobre el cual no hay duda para juzgarlos. En verdad, Allah no incumple sus promesas. Inna alladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum min Allahi shay'an wa ulaika hum waqudun nar. A quienes rechazan la verdad, de nada les servirán sus bienes y sus hijos frente a Allah, y esos serán el combustible del fuego. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Su comportamiento es similar al del faraón y al de otros incrédulos que lo precedieron. Desmintieron los signos de Allah y Él los castigó por sus pecados. Y Allah es severo en el castigo. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. Diles, oh Muhammad, a quienes rechazan la verdad, que serán vencidos y conducidos juntos hacia el infierno. Y qué pésimo lugar para permanecer en él. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. Ciertamente vosotros, judíos, que negáis la verdad debido a vuestra altivez, tuvisteis una prueba de que Allah haría que su religión triunfara en las dos facciones que se enfrentaron en la batalla de Badr. Una de ellas, la del profeta y sus seguidores, luchaba por la causa de Allah, mientras que la otra, formada por los incrédulos de la Meca, vio con sus propios ojos que los creyentes los doblaban en número, a pesar de que su número era en realidad muy inferior al de ellos. Y Allah fortalece con su ayuda a quien quiere. Ciertamente, en esto hay una lección para los dotados de clarividencia. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. A los hombres se les ha embellecido el amor por lo que desean, las mujeres, los hijos varones, grandes cantidades de oro y plata, los caballos de pura raza, los ganados y las tierras de cultivo. Todo ello son placeres efímeros de esta vida, mas Allah posee junto a él un buen lugar de retorno y la mejor recompensa, el paraíso. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Di, oh Muhammad, a la gente, ¿queréis que os informe de algo mejor que eso, los bienes terrenales? Quienes teman a su Señor tendrán junto a él jardines por los cuales corren ríos y donde vivirán eternamente. Y tendrán esposas purificadas y la complacencia de Allah. Y Allah ve todo lo que hacen sus siervos. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Quienes dicen, Señor, hemos creído en ti, en tu libro y en tu mensajero. Perdona pues nuestros pecados y protégenos del castigo del fuego. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Esos son los pacientes, los sinceros en la fe y en sus acciones, los obedientes que cumplen todo lo que Allah les ordena sometiéndose a su voluntad, los caritativos y quienes piden perdón a Allah antes del amanecer. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah da testimonio, así como los ángeles y quienes han sido dotados de conocimiento, de que no hay más divinidad verdadera que Él y de que actúa con justicia. Nada ni nadie merece ser adorado excepto Él, el poderoso, el sabio. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. La única religión verdadera para Allah es el Islam. Y quienes recibieron las escrituras, los judíos y los cristianos, no discreparon hasta después de haberles llegado el conocimiento por enemistad y envidias entre ellos. Que sepa que Allah es rápido en la retribución del castigo. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Y si te discuten acerca de la religión, diles, oh Muhammad, yo y quienes me siguen nos hemos sometido completamente a Allah, adorándolo solo a Él. Y diles a quienes recibieron las Escrituras, los judíos y los cristianos, y a los iletrados, los idólatras de entre los árabes, ¿no os someteréis vosotros también aceptado el Islam? Si se someten aceptando el Islam, estarán en el buen camino, pero si le dan la espalda, rendirán cuentas a Allah por ello. Y a ti solo te corresponde transmitirles el mensaje de Allah. Y Allah ve todo lo que hacen sus siervos. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. A quienes no creen en las pruebas y aleyas de Allah y matan a los profetas sin derecho alguno, y matan a quienes luchan por la justicia entre los hombres, anúnciales que tendrán un doloroso castigo. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Esos verán anuladas sus buenas acciones en esta vida y en la otra, y no tendrán quien los auxilie, librándolos del castigo de Allah. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ¿No has reparado, oh Muhammad, en quienes concedimos una parte de las escrituras, los judíos? Se les llama a seguir el libro de Allah para que juzguen entre ellos según su contenido. Y no obstante, un grupo de ellos le da la espalda oponiéndose a él. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Eso se debe a que dicen: el fuego del infierno no nos tocará salvo por unos días contados. Y se dejan engañar por lo que ellos mismos han inventado acerca de su religión. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ¿Y cuál será su situación cuando los reunamos para ser juzgados, el día sobre el cual no hay duda, el día de la resurrección, y cada uno sea plenamente retribuido según las acciones que realizó, y nadie será tratado injustamente? قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Di, oh Allah, dueño del poder supremo, concedes el poder a quien quieres y se lo arrebatas a quien quieres, exaltas a quien quieres y humillas a quien quieres. El bien está en tus manos. Tú eres todopoderoso. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Haces que la noche penetre en el día y el día en la noche, haciendo variar la duración de ambos a lo largo del año. haces surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo, y provees a quien quieres sin límite alguno. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Los creyentes no deben tomar por protectores y aliados, ni conceder apoyo a quienes rechazan la verdad en lugar de a los creyentes. Y quien lo haga no recibirá en modo alguno la ayuda de Alá, a menos que sea para preservar la vida. Y Alá os advierte acerca de él y de su castigo. Y a él es el retorno, el día de la resurrección. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Diles a los creyentes, oh Muhammad, Allah conoce tanto lo que ocultáis en vuestros corazones como lo que manifestáis. Conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra, y Él es todopoderoso. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. El día en que cada uno encuentre ante sí las buenas y malas acciones que llevó a cabo en la vida terrenal, deseará que haya una gran distancia entre él y todo lo malo que realizó. Y Alá os advierte acerca de él y de su castigo. Y Alá es compasivo con sus siervos. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Di a la gente, oh Muhammad, si de verdad amáis a Allah, seguidme y Allah os amará y perdonará vuestros pecados. Y Alá es indulgente y misericordioso. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Diles, obedeced a Alá y al mensajero. Y si dan la espalda a lo que les dices, que sepan que Alá no ama a quienes rechazan la verdad. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. Ciertamente Alá escogió a Adán, a Noé, a la familia de Abraham y a la de Imran entre todos los pueblos para que de ellos surgiesen y se sucediesen los profetas. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Descendientes los unos de los otros, y Allah todo lo oye y todo lo sabe. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Y recuerda, oh Muhammad, cuando la mujer de Imran dijo: Señor, he hecho el voto de consagrar a tu servicio lo que llevo en mi vientre. Acéptalo, pues ciertamente tú eres el oyente de todas las cosas, el omnisciente. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Y cuando hubo dado a luz, dijo: Señor, he dado a luz a una niña, y Allah bien sabía lo que había dado a luz, y el varón que esperaba tener no es como la hembra que he tenido para consagrarla a tu servicio en el templo. Le he puesto por nombre María, y busco refugio en ti para ella y para su descendencia del demonio, el expulsado. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Y su señor la aceptó de buen grado e hizo que creciera bien, y se la encomendó a Zacarías para que fuera su tutor. Cada vez que Zacarías entraba en el oratorio donde ella se hallaba, encontraba alimentos junto a ella. Le decía: María, ¿de dónde proviene esto? Ella contestaba: Proviene de Allah. En verdad, Allah provee de sustento a quien quiere sin límite alguno. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Entonces Zacarías invocó a su señor diciendo: Señor, concédeme de tu parte una descendencia virtuosa. En verdad, tú escuchas las súplicas. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Y los ángeles lo llamaron cuando estaba rezando en el oratorio y le dijeron: Allah te anuncia la buena noticia de tu hijo Juan, quien creerá en Jesús, creado a partir de la palabra de Allah, sé, y será noble, sabio y casto, y un profeta recto y virtuoso. قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Zacarías dijo: Señor, ¿cómo podré tener un hijo cuando he alcanzado la vejez y mi mujer es estéril? Dijo Allah a través del ángel: así será, pues Allah hace lo que quiere. قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Zacarías dijo: Señor, dame una señal como prueba de ello. Respondió Alá a través del ángel: la señal será que no podrás hablar a la gente durante 3 días salvo por señas. Y menciona mucho a Alá y glorifícalo rezándole al final y al comienzo del día. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Y recuerda cuando los ángeles dijeron a María: María, Allah te ha escogido, te ha purificado y te ha elegido a ti entre las mujeres de todos los pueblos. Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in. María, sométete a la voluntad de tu Señor. Póstrate e inclínate con los que se inclinan en adoración a Allah. Dhalika min أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Estas son historias que desconocías, oh Muhammad, y que te revelamos. Y no estabas presente cuando echaban a suertes quién tutelaría a María, ni eras testigo de cuando discutían al respecto. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمُ إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Y recuerda cuando los ángeles dijeron: María, Allah te anuncia la buena nueva de un hijo creado a partir de una palabra suya. Sé, de nombre el Mesías, Jesús, hijo de María. Será ensalzado con honor en esta vida y en la otra, y estará entre los próximos a Allah. Y hablará a los hombres en la cuna y en la madurez, y será de los rectos y virtuosos. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ella dijo: Señor, ¿cómo podré tener un hijo siendo que ningún hombre me ha tocado? Contestó Allah a través del ángel: así será, pues Allah crea lo que quiere. Cuando decreta algo, le basta con decir sé y es. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Y le enseñará la escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangelio. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Y será un mensajero para los hijos de Israel, y les dirá: He venido a vosotros con una prueba de vuestro Señor sobre mi veracidad. Moldearé para vosotros a partir del barro una figura semejante a un pájaro. Soplaré en ella, y se convertirá en un pájaro de verdad, con el permiso de Alá. Curaré al ciego de nacimiento, y al leproso, y resucitaré a los muertos con el permiso de Alá. Y os informaré acerca de lo que coméis y almacenáis en vuestros hogares. Ciertamente, en ello tenéis una prueba de mi veracidad, si en verdad sois creyentes. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. Y vengo para confirmar las enseñanzas originales de la Torá y para haceros lícitas algunas de las cosas que se os habían prohibido. Y he venido a vosotros con una prueba de vuestro Señor. Temed pues a Alá y obedecedme. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Allah es mi Señor y vuestro Señor, así que adoradlo. Este es el camino recto. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Y cuando Jesús sintió que rechazarían la verdad, dijo: ¿Quién me apoyará en la causa de Alá? Sus discípulos dijeron: Nosotros te apoyaremos en la causa de Alá. Creemos en Alá y sé testigo de que nos sometemos a Él. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Y dijeron: Señor, creemos en lo que nos has revelado, el Evangelio, y seguimos al mensajero Jesús. Inscríbenos, pues, entre quienes dan fe de la verdad. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Y los judíos tramaron un plan para matar a Jesús, pero Allah también tramó un plan para salvarlo. Y Allah es el mejor planeando. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Y recuerda cuando Allah dijo: Jesús, te tomaré mientras duermes y haré que asciendas hacia mí en cuerpo y alma, y te salvaré de quienes no creen en ti. Y haré que tus seguidores que se mantengan firmes en la adoración exclusiva a Allah, sin desviarse, estén por encima de quienes rechazan la verdad hasta el día de la resurrección. Después regresaréis a mí y os juzgaré sobre aquello en lo que discrepabais. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. A quienes rechacen la verdad, los castigaré con severidad en esta vida y en la otra, y no tendrán quienes les auxilien. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Y quienes crean y actúen con rectitud recibirán su recompensa. Y a Allah no ama a los injustos, idólatras y transgresores. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Esto que te contamos, oh Muhammad, son claras evidencias de la veracidad de tu mensaje y de la veracidad de la sabia exhortación de Allah, el Corán. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Ciertamente, el ejemplo de Jesús es para Allah como el de Adán, a quien creó a partir del polvo y le dijo: sé, y fue. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Esta es la verdad procedente de tu Señor. No seas pues de los que dudan sobre ella. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Y si quienes rechazan la verdad te discuten sobre Jesús tras el conocimiento que has recibido, diles: venid, llamemos a nuestros hijos y a los vuestros, a nuestras mujeres y a las vuestras, y estemos presentes todos nosotros. Después recemos con sinceridad invocando a Allah para que expulse de su misericordia a quienes mientan. Inna hadha lahuwa al-qasasu al-haqqu wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allaha lahuwa al-azizu al-hakim. Esto es ciertamente un relato verídico. Y no hay otra divinidad que merezca ser adorada excepto Allah. Y Él es el poderoso, el sabio. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Y si le dan la espalda a la verdad, que sepan que Allah conoce bien a los corruptores que abandonan la verdad por la falsedad y obran mal. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Diles a los judíos y cristianos, oh Muhammad, vosotros que recibisteis las Escrituras, lleguemos a un acuerdo justo al que nos comprometamos ambas partes. No adoraremos sino a Allah, ni lo equipararemos con nadie en su adoración, ni obedeceremos a otros por encima de Allah, contradiciendo sus mandatos. Y si dan la espalda a esta invitación, decidles: sed testigos de que nosotros nos sometemos sinceramente a la voluntad de Allah. Ya ahla al-kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim lima tuhajjuna fi إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Diles, vosotros que recibisteis las Escrituras, ¿por qué nos discutís sobre Abraham, si la Torá y el Evangelio no fueron revelados hasta después de él? ¿Es que no razonáis? حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Vosotros sois quienes discutisteis con anterioridad con Muhammad sobre lo que conocíais con respecto a vuestra religión. ¿Por qué discutís ahora acerca de lo que no sabéis sobre el tema de Abraham? Allah sabe la verdad sobre lo que disputáis, mientras que vosotros no sabéis. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abraham no era ni judío ni cristiano, sino que adoraba exclusivamente a Allah con sinceridad y no era un idólatra. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. En verdad, quienes tienen más derecho a considerar a Abraham de los suyos son quienes creyeron en él y lo siguieron adorando solamente a Allah con sinceridad, así como este profeta Muhammad y quienes creen en él. Y Allah es el protector de los creyentes. وَدَّتْ طَائِفَةٌ من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. Un grupo de entre los judíos y cristianos quisiera extraviaros de la verdad, pero solo se extravían ellos mismos sin darse cuenta. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Vosotros que recibisteis las escrituras, ¿por qué desmentís la revelación de Allah y lo que reveló en vuestros libros acerca del profeta Muhammad, cuando sabéis que es la verdad? يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Vosotros que recibisteis las escrituras, ¿por qué mezcláis la verdad con la falsedad y ocultáis la verdad a sabiendas? وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Un grupo de entre los judíos dicen entre ellos: creed por la mañana en lo que ha sido revelado a los creyentes que siguen a Muhammad y rechazadlo al final del día para que ellos regresen a su antigua religión tras confundirlos con vuestra acción. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Y creed solo en quienes siguen vuestra religión. Diles, oh Muhammad, la guía verdadera es la de Allah. Y dicen, no reveléis el conocimiento que habéis recibido para que nadie sea bendecido como vosotros y para que no lo utilicen como argumento en vuestra contra ante vuestro Señor el día de la resurrección. Diles, oh Muhammad, el favor está en las manos de Allah, y Él lo dispensa a quien quiere. El favor de Allah es inmenso, y Él tiene conocimiento sobre todas las cosas. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Allah escoge a quien quiere para concederle su misericordia. Y Allah es dueño del favor inmenso. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Y entre los judíos hay quienes, si les confías una gran suma de dinero, te la devuelven enseguida. Y hay quienes, si les confías una sola moneda, no te la devuelven a no ser que la reclames con insistencia. Ello se debe a que dicen: no nos pasará nada por lo que les hagamos a los iletrados de los árabes. E inventan mentiras contra Allah a sabiendas. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. No es como dicen, pues serán castigados por ello. Allah ama a quienes cumplen sus compromisos y lo temen. Allah ama a los piadosos. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Quienes vendan sus compromisos con Allah y sus juramentos por un vil beneficio, no obtendrán su parte de recompensa en la otra vida, ni les hablará Allah, ni los mirará el día de la resurrección con misericordia. No los purificará de sus pecados y tendrán un doloroso castigo. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Y entre los judíos hay grupos que tergiversan la palabra de Allah cuando recitan las escrituras, la Torá, para que penséis que lo que dicen es parte de la revelación, cuando no lo es. Y dicen que procede de Allah, cuando no procede de Allah, y atribuyen mentiras a Allah a sabiendas. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيُّ يَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. No es posible que un hombre al que Allah le haya concedido una escritura sagrada y sabiduría, entendimiento sobre la religión y sus preceptos, y lo haya hecho profeta, diga a su gente: adoradme a mí en vez de Allah. Más bien les diría: sed divulgadores sabios y rectos de la religión de Allah, puesto que enseñáis su revelación y le estudiáis. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Y no os ordenaría tomar a los ángeles y a los profetas como divinidades. ¿Cómo podría ordenaros la incredulidad después de vuestro sometimiento y sumisión a Allah? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Y recuerda a tu pueblo cuando Allah estableció un pacto con los profetas y les dijo: Os concedo escrituras y sabiduría, entendimiento de la religión y de sus preceptos. Mas si os llega un profeta, Muhammad, confirmando lo que tenéis, creeréis en él y lo apoyaréis. ¿Estáis de acuerdo y aceptáis el pacto? Respondieron, «Estamos de acuerdo». Dijo Allah, «Sed testigos de ello, y yo también soy testigo junto con vosotros». فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Y quienes aleguen seguir a sus profetas como los judíos y los cristianos y le den la espalda a Muhammad después del pacto que establecieron los profetas con Allah acerca de creer y apoyar a su mensajero, esos serán los rebeldes. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. ¿Acaso desean una religión distinta a la de Allah, cuando a él se someten todas las criaturas que hay en los cielos y en la tierra, voluntariamente o a la fuerza, y todos han de regresar a él? قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Diles, oh Muhammad, creemos en Allah y en lo que nos ha revelado, así como en lo que reveló Abraham a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus de Israel. Creemos en lo que Moisés, Jesús y todos los profetas recibieron de su Señor. No hacemos ninguna diferencia entre ellos, los aceptamos a todos por igual y nos sometemos completamente a él. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Y quien siga una religión distinta al Islam no le será aceptada, y en la otra vida estará entre los perdedores. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. ¿Cómo puede Allah guiar a un pueblo que ha rechazado la verdad después de haber creído en ella y que había dado fe sobre la veracidad del mensajero Muhammad tras haber recibido pruebas evidentes? Y Allah no guía a los injustos que rechazan la verdad. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Esos, como castigo, serán expulsados de la misericordia de Allah, y los ángeles y todos los hombres suplicarán para que así sea. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Así permanecerán eternamente sin obtener la misericordia de Allah. No se les mitigará el castigo, ni se les concederá ningún respiro. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Salvo quienes se arrepientan después de haber rechazado la verdad y se enmienden siguiendo el Islam, pues Allah es indulgente y misericordioso. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. No se aceptará el arrepentimiento de quienes rechacen la verdad tras haber creído en ella y persistan en la incredulidad hasta el momento de su muerte. Y esos serán los extraviados. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Ciertamente, no se aceptará el arrepentimiento de quienes rechacen la verdad y nieguen que Muhammad sea un profeta y mueran en dicho estado de incredulidad, aunque ofrecieran todo el oro que hubiese en la tierra para librarse del castigo. Esos recibirán un castigo doloroso y no tendrán quienes los auxilien. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. No alcanzaréis la recompensa de la piedad, el paraíso, hasta que deis en caridad parte de los bienes que amáis. Y todo lo que deis es del conocimiento de Allah. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Todos los alimentos eran lícitos para los hijos de Israel, excepto lo que el propio Israel, Jacob, prohibió para sí antes de que la Torá fuera revelada. Diles, oh Muhammad, traed la Torá y leedla si sois veraces, cuando decís que fue Allah quien le prohibió tales alimentos. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Y quien invente una mentira contra Allah después de esto será de los injustos. قل صدق الله فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Di, oh Muhammad, Allah ha dicho la verdad. Seguid pues la religión de Abraham, quien adoraba a Allah con pura sumisión y exclusividad, y no era un idólatra. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. En verdad, la primera casa de oración erigida para que los hombres adoraran a Allah es la Kaaba en la Meca, un lugar bendecido y guía para todos los pueblos. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Allí hay claros signos de que Abraham la construyó y de que Allah la honró y bendijo, como la roca sobre la que Abraham se alzaba para construir la Kaaba. Y quien entra en la Meca estará a salvo, pues es un lugar sagrado. Y es una obligación de los hombres para con Allah el peregrinaje a la Kaaba si disponen de la salud y de los medios necesarios. Y quien rechace la verdad y niegue la necesidad de realizar el peregrinaje y no lo realice, a pesar de contar con los medios para hacerlo, habrá caído en la incredulidad. Y Allah no tiene necesidad de ningún ser de su creación. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ Diles a los judíos y cristianos, oh Muhammad, vosotros que recibisteis las escrituras, ¿por qué negáis las aleyas de Allah y las pruebas sobre la veracidad de su religión cuando Allah es testigo de lo que hacéis? قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Diles, vosotros que recibisteis las Escrituras, ¿por qué intentáis apartar al creyente del camino de Allah, haciendo que parezca tortuoso cuando vosotros mismos sois testigos de que es el camino verdadero? Y Allah no deja pasar por alto lo que hacéis. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Oh creyentes, si obedecéis a un grupo de quienes recibieron las escrituras, harán que volváis a la incredulidad después de haber aceptado la fe. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ¿Y cómo podéis negar la verdad cuando se os recitan las aleyas de Allah y tenéis entre vosotros a su profeta? Y quien se aferre fuertemente a Allah habrá sido guiado hacia el camino recto. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temed a Allah como es debido y morid sometidos a Él como verdaderos musulmanes. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Y aferraos todos juntos a la religión de Alá y no os dividáis, y recordad la gracia de Alá sobre vosotros al hermanaros en la religión, uniendo vuestros corazones, cuando antes del Islam erais enemigos los unos de los otros y estabais al borde del abismo del fuego, y os salvó de él guiándoos hacia la fe. Así es como Alá os aclara su revelación para que podáis guiaros. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Y que de entre vosotros surja un grupo de hombres que inviten a la rectitud, que ordenen el bien que manda el Islam y prohíban el mal que éste condena. Esos serán los triunfadores. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Y no seáis como quienes se dividieron y discreparon entre sí, los judíos y los cristianos, tras haber recibido pruebas evidentes. Esos tendrán un terrible castigo. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. El día de la resurrección, día en el que algunos rostros aparecerán iluminados y otros ensombrecidos. A aquellos de rostros ensombrecidos se les dirá: ¿negasteis la fe después de haber creído? Sufrid el castigo por haberla negado. Y aquellos de rostros iluminados entrarán en la misericordia de Allah, el paraíso, y allí vivirán eternamente. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Estas son leyes de Allah que te revelamos con la verdad, oh Muhammad, y Allah no quiere la injusticia para su creación. وللله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Y a Allah le pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, y todos los asuntos retornan a él para que decida sobre ellos. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Vosotros que creéis y seguís a Muhammad, sois la mejor comunidad que haya surgido nunca en beneficio de los hombres. Ordenáis el bien, prohibís el mal y creéis en Allah. Y si los judíos y cristianos creyeran, sería mejor para ellos. Algunos creen en Allah y en lo que ha revelado a Muhammad, pero la mayoría de ellos son rebeldes. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Esos rebeldes no podrán perjudicaros en nada, salvo causaros algunas molestias, principalmente de palabra. Y si lucharan contra vosotros, se retirarían derrotados y no serían socorridos. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. La humillación se abatirá sobre ellos allí donde se encuentren, a menos que reciban un pacto de protección de Alá o de los hombres, pues han incurrido en la ira de Alá y se abatirá sobre ellos la miseria. Ello es así porque negaron las revelaciones y pruebas de Alá y asesinaron injustamente a los profetas porque desobedecieron y traspasaron los límites. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. No son todos iguales. Entre los judíos y cristianos hay un grupo de hombres rectos que recitan las aleyas de Allah durante la noche y se postran ante él en sus rezos. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Creen en Allah y en el día de la resurrección. Ordenan el bien y prohíben el mal y se apresuran a realizar buenas acciones. Esos son de los rectos y virtuosos. Y todo bien que hagan será recompensado. Y Allah conoce bien a los piadosos. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. A quienes rechazan la verdad, de nada les servirán sus bienes y sus hijos frente a Allah. Esos serán los habitantes del fuego, y allí permanecerán eternamente. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. La caridad que dan en esta vida quienes rechazan la verdad se asemeja a un campo de cultivo de unas gentes incrédulas y pecadoras que es arrasado completamente por un viento helado. Y Allah no fue injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos, debido a su incredulidad y a sus pecados. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. Oh creyentes, no toméis por consejeros y hombres de confianza a quienes no sean musulmanes. De lo contrario, no cejarán en su empeño de corromperos y desearán perjudicaros severamente. El odio que sienten hacia vosotros se refleja en lo que dicen, mas lo que esconden en sus corazones es todavía peor. Os hemos mostrado las pruebas de su enemistad. No los toméis, pues, por aliados vuestros, si es que razonáis. يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Vosotros los apreciáis, pero ellos no os aprecian. Y vosotros creéis en todas las revelaciones de Allah, pero ellos no creen en la vuestra. Si se encuentran con vosotros, dicen: creemos. Pero si se quedan a solas entre ellos, se muerden los dedos de rabia. Diles, oh Muhammad, moríos de rabia. En verdad, Allah conoce lo que encierran vuestros corazones. تَمَسَّسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Si os sucede algo bueno, se afligen, pero si os sucede algo malo, se alegran. Mas si sois pacientes y teméis a Allah, lo que tramen contra vosotros no os perjudicará en lo más mínimo. Realmente, el conocimiento de Allah abarca todo lo que hacen. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ Wallahu sami'un 'alim. Y recuerda, oh Muhammad, cuando saliste de tu hogar por la madrugada para asignar a los creyentes sus puestos en la batalla de Uhud. Y Allah todo lo oye y todo lo sabe. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Recuerda cuando dos grupos de entre vosotros estuvieron a punto de flaquear, a pesar de que Allah era el protector de ambos. Y en Alá depositan su confianza los creyentes. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Y ciertamente, Alá os ayudó en la batalla de Badr y os concedió la victoria cuando estabais en inferioridad de condiciones. Temed, pues, a Allah, obedeciéndolo en lo que os ordena, para que seáis agradecidos. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Recuerda cuando decías a los creyentes: ¿acaso no os basta como ayuda que vuestro Señor os envíe como refuerzo a 3,000 ángeles? Bala, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum. يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. Y si sois pacientes y teméis a Allah, y los incrédulos de la Meca os atacan por sorpresa, vuestro Señor os reforzará con 5,000 ángeles que portarán señales distintivas. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Y Allah hizo que ese refuerzo fuese una buena noticia para animaros y tranquilizar vuestros corazones. Y la victoria proviene solo de Allah, el poderoso, el sabio. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Y la victoria de Allah en Badr fue para acabar con un grupo de quienes rechazaban la verdad o para humillarlos con la derrota y hacer que se retirasen frustrados. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. No te concierne a ti, oh Muhammad, lo que les suceda, tanto si Allah los perdona como si los castiga, pues son injustos por negar la verdad. وللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Y a Allah pertenece cuanto existe en los cielos y en la tierra. Perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Y Allah es indulgente y misericordioso. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Oh, creyentes, no os beneficiéis de la usura doblando y multiplicando los intereses, y temed a Allah para que podáis prosperar y triunfar. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Y temed un fuego que ha sido preparado para quienes rechazan la verdad. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Y obedeced a Allah y al mensajero para que él se apiade de vosotros. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Y apresuraos hacia el perdón de vuestro Señor y hacia un paraíso tan inmenso como los cielos y la tierra que ha sido preparado para los piadosos. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Esos que dan en caridad, en la prosperidad y en la adversidad, reprimen su ira y perdonan a los demás. Y Allah ama a quienes obran el bien. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Esos que si cometen una inmoralidad y se perjudican a sí mismos, cometiendo acciones reprobables, recuerdan a Allah y le piden perdón por sus pecados. ¿Y quién sino Allah perdona los pecados y no reinciden en sus malas acciones a sabiendas? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Recibirán como recompensa el perdón de su Señor y jardines por los cuales corren ríos donde vivirán eternamente. Y qué excelente recompensa para quienes actúan bien. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Y ciertamente, otras naciones que pasaron antes de vosotros sufrieron también pérdidas y pruebas como las que habéis pasado en Uhud, mas la derrota final será para quienes rechacen la verdad. Recorred la tierra y observad cuál fue el final de quienes no creyeron en Allah ni en sus mensajeros. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Este Corán es una aclaración de la verdad para los hombres, una guía y una exhortación para los piadosos. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Así pues, no os desalentéis ni os entristezcáis por lo sucedido en la batalla de Uhud, pues seréis vosotros finalmente los triunfadores si en verdad sois creyentes. إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Si habéis sufrido un duro golpe en Uhud, también lo sufrieron ellos al perder en Badr. Y así alternamos el triunfo y la derrota entre los hombres, para que Allah ponga a prueba a los creyentes y tome a mártires de entre vosotros. Y Allah no ama a los injustos que rechazan la verdad. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. Y ello es así, para que Allah ponga a prueba a los creyentes, purificándolos de sus pecados, y acabe con quienes niegan la verdad. ¿Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'lami Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lama as-sabirin? ¿O acaso pensasteis que entraríais en el paraíso sin que Allah evidenciase quiénes combaten por su causa y quiénes son los pacientes en la adversidad? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Y realmente deseasteis morir en combate para ser mártires antes de encontraros con la muerte en la batalla. Ahora la habéis visto como deseabais y pedíais delante de vosotros. Luchad pues y sed pacientes. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد no es más que un mensajero, y hubo otros antes de él. ¿Acaso si muriera o lo mataran, daríais la espalda a la verdad, volviendo a la incredulidad? Y quien eso hiciera no perjudicaría en nada a Allah. Y Allah recompensará a los agradecidos que se mantienen firmes en su fe. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Y nadie puede morir a no ser que sea con el consentimiento de Allah y en el momento que Él ha decretado. Quien quiera una recompensa en esta vida, la obtendrá, y quien quiera una recompensa en la otra vida, la obtendrá. Y recompensaremos a los agradecidos. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Y cuantos profetas lucharon en compañía de sus seguidores y estos no se acobardaron a pesar de todo lo que padecieron en la causa de Allah, ni flaquearon, ni se rindieron. Y Allah ama a los pacientes. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Y sus únicas palabras ante las adversidades eran: Señor, perdona nuestros pecados y transgresiones, haz que nos mantengamos firmes y concédenos la victoria sobre quienes rechazan la verdad. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Entonces Allah les concedió la recompensa de esta vida y la excelente recompensa de la otra. Y Allah ama a quienes hacen el bien. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Oh creyentes, si obedecéis a quienes rechazan la verdad, harán que regreséis a la incredulidad y que os convirtáis en perdedores. Y Allah es vuestro protector y el mejor de los auxiliadores. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Infundiremos temor en los corazones de quienes rechazan la verdad por adorar a otros además de Allah sin haber recibido ninguna autorización para hacerlo. Habitarán en el fuego, y qué pésima morada la de los injustos. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Y Allah cumplió la promesa que os hizo al comienzo de la batalla de Uhud, cuando con su consentimiento matabais y vencíais a vuestro enemigo, hasta que flaqueasteis y comenzasteis a discutir la orden de no abandonar bajo ningún concepto vuestra posición en la batalla, y desobedecisteis cuando Allah os mostró el botín y la victoria que deseabais. Algunos de entre vosotros deseáis los bienes de la vida terrenal, y otros deseáis la recompensa de la eterna. Entonces Él hizo que os vencieran y huyerais de ellos para poneros a prueba. Pero ciertamente os ha perdonado al saber de vuestro arrepentimiento por haber desobedecido. Y el favor de Allah con los creyentes es inmenso. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Y recordad cuando huíais sin reparar en nadie y el mensajero os llamaba por detrás para que regresarais al combate. Entonces Allah os sumió en un gran pesar, el de la derrota, seguido de otro pesar, el rumor sobre la muerte del profeta, para que no os afligierais por el botín y la victoria que habíais perdido y por las bajas que habíais padecido. Y Allah está bien informado de lo que hacéis. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Después de la aflicción, Alá hizo descender sobre vosotros un sentimiento de seguridad, y la somnolencia se apoderó de un grupo de vosotros, mientras que otros se preocupaban solo de ellos mismos y pensaban erróneamente sobre Alá con pensamientos propios de la época de la ignorancia previa al Islam. Decían arrepentidos de haber salido a combatir: si hubiese sido por nosotros, no habríamos salido a combatir. Diles, oh Muhammad, a Allah pertenece la decisión sobre todos los asuntos. Él es quien decretó vuestra salida para luchar y lo que sucedió en la batalla. Ocultaban en su interior lo que no se atrevían a revelarte. Decían: si hubiésemos podido decidir sobre el asunto de luchar, nadie habría muerto aquí. Diles, oh Muhammad, si hubieseis permanecido en vuestros hogares, aquellos a quienes la muerte les había sido decretada habrían salido para morir allí donde ésta les esperaba. Y todo ello sucedió para poneros a prueba y distinguir al creyente del hipócrita y para purificar vuestros corazones. Y Allah conoce bien lo que alberga vuestro interior. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Aquellos que de vosotros huyeron de la batalla el día en que se enfrentaron los dos ejércitos, el de los creyentes y el de los idólatras en Uhud, se dejaron llevar por el demonio debido a los pecados que habían cometido. Pero ciertamente Allah los ha perdonado. Allah es indulgente y tolerante. Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Oh creyentes, no seáis como quienes rechazan la verdad y decían acerca de los suyos que habían perecido al salir de viaje o a combatir. Si se hubiesen quedado con nosotros, no habrían muerto ni los habrían matado. Allah hará que esas palabras sean un motivo de aflicción en sus corazones. Y Allah da la vida y la muerte y ve todo lo que hacéis. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Y si os matan o morís luchando por la causa de Allah, Él perdonará vuestros pecados y os concederá su misericordia. Y eso es mucho mejor que todos los bienes que puedan acumular quienes aman la vida terrenal. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. Y si morís u os matan luchando por la causa de Allah, seréis reunidos ante Él el día de la resurrección y os retribuirá por vuestras acciones. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Y trataste a tus compañeros y seguidores con gentileza por la misericordia de Allah. Si hubieras sido severo y duro de corazón con ellos, se habrían alejado de ti, oh Muhammad. Discúlpalos y pide perdón a Allah por ellos, y consulta su opinión en los temas que lo requieran antes de tomar una decisión. Y cuando hayas tomado una decisión, encomiéndate a Allah. Ciertamente Allah ama a quienes confían en Él. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Si Allah os auxilia, nadie podrá venceros, mas si os abandona, ¿quién podrá auxiliaros fuera de él? Y que los creyentes se encomienden solo a Allah. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. No es propio de un profeta tomar una parte del botín de manera ilegal. Y quien lo haga deberá comparecer el día de la resurrección con lo que tomó. Después, todos recibirán la retribución que sus acciones hayan merecido, y nadie será tratado con injusticia. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ¿Acaso puede compararse quien busca la complacencia de Allah con quien incurre en su ira? Este habitará en el infierno. ¡Y qué pésimo destino! Hum darajatun 'inda Allah. Wallahu basirun bima ya'malun. Ocuparán diferentes niveles ante Allah, tanto en el paraíso como en el infierno. Y Allah ve todo lo que hacen. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ciertamente, Allah ha concedido un gran favor a los creyentes enviándoles un mensajero de entre ellos que les recita sus aleyas, los purifica ordenándoles buenas acciones y prohibiéndoles lo que los perjudica, y les enseña el libro, el Corán, y la sabiduría, entendimiento de la religión, cuando antes estaban en un claro extravío. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ¿Por qué cuando sufrís una adversidad, la derrota en Uhud, a pesar de que vosotros habíais infligido antes al enemigo el doble de daños en Badr entre muertos y prisioneros, os preguntáis por su causa? Diles, oh Muhammad, vosotros sois la causa por haber desobedecido las órdenes del profeta de no abandonar vuestros puestos. Ciertamente, Allah es todopoderoso. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Y la desgracia que os sobrevino el día en que se enfrentaron los dos ejércitos en Uhud fue con el permiso de Allah para que se evidenciara quiénes eran los verdaderos creyentes tras ponerlos a prueba. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Y para que se evidenciara quiénes eran los hipócritas, se les dijo: venid y combatid por la causa de Allah o defendeos al menos. Los hipócritas contestaron, tras haberse negado a luchar cuando se les pidió hacerlo: si hubiésemos sabido que de verdad iba a haber una batalla, os habríamos seguido. Ese día los hipócritas estuvieron más cerca de la incredulidad que de la fe. Decían lo que no sentían, y Allah sabe bien lo que ocultan sus corazones. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Esos son quienes decían sobre quienes habían muerto de entre los suyos por haber salido a combatir, mientras que ellos se habían quedado en sus hogares. Si nos hubieran obedecido a nosotros, no los habrían matado. Diles, oh Muhammad, impedid que os llegue la muerte si es que decís la verdad. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Y no creáis que quienes fueron matados luchando por la causa de Allah están muertos, pues están vivos y reciben provisión de su Señor en el paraíso. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Se deleitan en el favor que Allah les ha otorgado, y se alegran por quienes han dejado atrás y no han muerto todavía, porque no tendrán nada que temer ni se sentirán afligidos. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. Se alegran por las gracias y favores que Allah les ha concedido, y porque Allah no deja a los creyentes sin recompensa. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Esos que respondieron a la llamada de Allah y de su mensajero para luchar nuevamente contra los idólatras tras haber sido heridos en Uhud, quienes obraron rectamente y temieron a Allah, recibirán una gran recompensa. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Esos a quienes algunos dijeron, para asustarlos después de regresar de Uhud, los idólatras de la Meca se han reunido contra vosotros, temedles. Mas ello no hizo sino aumentar su fe, y dijeron, Allah nos basta contra ellos, y qué excelente protector. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Y regresaron a sus hogares con la gracia y el favor de Allah, sin haber sufrido daño alguno tras haber buscado la complacencia de Allah. Y Allah es dueño del favor inmenso. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. No es sino el demonio quien hace que tengáis miedo de sus aliados y seguidores. Mas no los temáis, y temedme solo a mí, si de verdad sois creyentes. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Y no te aflijas, oh Muhammad, por quienes se apresuran a rechazar la verdad. Ellos no podrán perjudicar a Allah en nada. Él quiere dejarlos sin su parte de recompensa en la otra vida y obtendrán un terrible castigo. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. Ciertamente, quienes cambien la fe por la incredulidad no perjudicarán a Allah en nada y tendrán un castigo doloroso. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Y que no piensen quienes rechazan la verdad que es bueno para ellos que les aplacemos el castigo. Se lo aplazamos para que pequen más y tendrán un castigo humillante. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. الله no os iba a dejar a vosotros que creéis en Allah y en su profeta, en el estado en el que os encontráis, mezclados con los hipócritas, sin distinguir mediante una prueba a los hipócritas de los verdaderos creyentes. Y tampoco os iba a revelar el conocimiento absoluto que sólo Él posee, para que pudierais saber quiénes eran los hipócritas, sino que Él escoge a quien quiere de entre sus profetas para revelarle la información que desea. Creed, pues, en Allah y en sus mensajeros, y si creéis con sinceridad y teméis a Allah, obtendréis una gran recompensa. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Y que no piensen quienes guardan con avaricia los favores que Allah les ha concedido y no dan el azaque, que eso es lo mejor para ellos, pues la avaricia los perjudicará. Lo que codiciaron aparecerá atado a sus cuellos como castigo el día de la resurrección. Y a Allah pertenece la herencia de los cielos y de la tierra. Y Allah está bien informado de lo que hacéis. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Ciertamente Allah ha oído las palabras de los judíos que decían: Allah es pobre, mientras que nosotros somos ricos. Registraremos sus palabras, así como los asesinatos que cometieron injustamente contra los profetas, y les diremos: sufrid el castigo del fuego. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Esto es por lo que vosotros mismos habéis cometido, y Allah no es injusto con sus siervos. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Esos son quienes dicen: Allah nos hizo prometer en la Torá que no creeríamos en ningún mensajero si no venía con una ofrenda que devorase un fuego procedente del cielo. Diles: oh Muhammad, en verdad os llegaron otros mensajeros antes de mí con claras evidencias y con lo que vosotros decís. ¿Por qué los matasteis entonces si sois veraces? فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Y si te desmienten, también fueron desmentidos otros mensajeros que te precedieron y que llegaron con claras evidencias, con revelaciones sagradas y con escrituras esclarecedoras. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Todas las criaturas perecerán y recibiréis vuestra plena recompensa el día de la resurrección. Quien sea librado del fuego y entre en el paraíso habrá triunfado, y la vida terrenal no es más que un disfrute engañoso y efímero. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Seréis puestos a prueba en vuestros bienes y en vuestras personas, y oiréis de quienes recibieron las escrituras antes que vosotros y de los idólatras cosas que os herirán profundamente. Mas si sois pacientes y teméis a Allah, estaréis haciendo una de las acciones que debéis hacer y que requieren más determinación y entereza. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Y recordad cuando Allah concertó un pacto con quienes habían recibido las escrituras, la Torá, y les dijo: mostraréis y aclararéis su contenido a la gente y no lo ocultaréis. Mas se desentendieron del pacto y modificaron las escrituras ocultando la verdad a cambio de un vil beneficio. ¡Qué mal negocio hicieron! La تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. No pienses que quienes se regocijan de las malas acciones que han realizado y gustan de ser elogiados por lo que no han hecho se librarán del tormento, pues tendrán un castigo doloroso. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Y a Allah pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra, y Allah es todopoderoso. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Ciertamente, en la creación de los cielos y de la tierra, y en la alternancia de la noche y el día, hay pruebas del poder de Allah para los hombres de buen juicio. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Esos que recuerdan y mencionan a Allah al rezar de pie, sentados y recostados, y meditan sobre la creación de los cielos y la tierra, y dicen: Señor nuestro, no has creado todo esto en vano. Gloria a ti. Protégenos del castigo del fuego, dándonos éxito en el cumplimiento de tus mandatos. Rabbana, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Señor nuestro, aquel a quien introduzcas en el fuego lo habrás denigrado. Y los injustos que rechazan la verdad no tendrán quien los auxilie. Rabbana, innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Señor nuestro, hemos escuchado la llamada de quien invita a la fe, Muhammad, diciendo: Creed en vuestro Señor, y hemos creído. Señor, perdona pues nuestros pecados. Borra nuestras malas acciones y haz que al morir estemos con los piadosos y virtuosos. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawma al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Y concédenos, Señor, lo que nos prometiste a través de tus mensajeros. Y no nos humilles el día de la resurrección mostrando nuestros pecados. Ciertamente, tú no incumples tus promesas. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Y su señor respondió a sus invocaciones diciendo: No dejaré que se pierda la buena acción de ninguno de vosotros, pues todas las acciones tendrán su recompensa, sea hombre o mujer, ya que provenís los unos de los otros, y sois hermanos en la religión e iguales ante Alá en lo referente a recibir su recompensa. Así pues, a quienes emigren, sean expulsados de sus hogares, sufran por mi causa, luchen y mueran por ella, les perdonaré sus pecados, y haré que entren en el paraíso, por donde corren ríos. Esa es la recompensa de Allah, y Allah posee la mejor recompensa. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Que no te engañe la libre circulación por la tierra para comerciar y obtener riquezas de quienes rechazan la verdad. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Disfrutarán por un breve tiempo de los bienes mundanales, pero después habitarán en el infierno. Y qué pésimo lugar para permanecer en él. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Sin embargo, quienes teman a su Señor tendrán jardines por los cuales corren ríos y allí vivirán eternamente. Ese es el hospedaje que Allah concede, y Allah posee lo mejor para los piadosos y virtuosos. إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Y entre quienes recibieron las escrituras hay quienes realmente creen en Alá, en lo que os ha revelado el Corán y en lo que les reveló a ellos la Torá y el Evangelio. Se someten a Alá con humildad y no modifican las revelaciones de Alá para obtener un vil beneficio. Esos recibirán su recompensa junto a su Señor, y Alá es rápido en la retribución de su recompensa. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Oh creyentes, sed pacientes ante las desgracias y perseverantes en vuestra obediencia a Allah. Sed más pacientes que vuestros enemigos y estad siempre vigilantes para defender vuestro territorio contra quienes os ataquen. Y temed a Allah para que podáis triunfar.